5% de los votos y entre 151 y 159 escaños. Recordemos que en las últimas elecciones el PSOE obtuvo 125 escaños. El Partido Popular de Mariano Rajoy se sitúa, según el sondeo del Instituto Pina, como segunda fuerza política, con el 39,5% de los votos. El Instituto Pina le otorga entre 154 y 160 escaños. En las elecciones de hace 4 años, los populares obtuvieron la mayoría absoluta con 183 diputados. Izquierda Unida repite sus resultados. Gaspar Llamazares obtiene el 6,1% de los votos y entre 9 y 10 escaños. En los pasados comicios, Izquierda Unida consiguió 9 diputados. Convergencia y Unió se mantiene como tercera fuerza en el Congreso, pero con una pérdida de varios diputados. Turán y Lleida, con el 3% de los votos, pasa de 15 escaños a 10 u 11 escaños. El Partido Nacionalista Vasco obtiene resultados también similares a las últimas elecciones del año 2000. Con un porcentaje del 1,2% de los votos, obtendría entre 7 y 8 diputados. En las anteriores tenía 7. Importante crecimiento de Esquerra Republicana de Cataluña. Carod Rovira puede doblar su porcentaje de votos y puede pasar de 1 a 5 o 6 escaños. Coalición Canaria se mantiene en votos, aunque puede perder uno de sus 4 escaños. El Bloque Nacionalista Galego baja ligeramente en votos y puede perder uno de sus 3 parlamentarios. Y los datos de participación a estas horas apuntan a una de las participaciones más altas de la historia de la democracia. Hemos de añadir que las circunstancias vividas en España tras el salvaje atentado terrorista en Madrid aconseja especial precaución y prudencia con los avances de los resultados electorales que arrojan las diferentes encuestas, donde se observan diferencias absolutamente infrecuentes. Por lo que se refiere a las elecciones andaluzas, todos los sondeos realizados por los diferentes medios de comunicación señalan victoria clara del Partido Socialista. Según todos los sondeos, Manuel Chávez obtendría la mayoría absoluta. Los datos que acabamos de facilitar son datos muy importantes, pero marcados por la relatividad que todas las organizaciones que se ocupan de los sondeos nos recomiendan subrayar. Es algo tan inaudito lo que se ha vivido, tan insólito lo que se está viviendo, tan imposible fotografiar la voluntad, es tan imposible saber el impacto en el voto de las emociones vividas en los últimos días. La repercusión, sin duda, se ha hecho manifiestamente clara en la participación. Pero ¿en qué sentido ha jugado? Josefina es la directora del Instituto Pina. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Y nos reclamaba esa precaución especial. Todos los antecedentes de los trabajos de toda la historia del Instituto Pina y todos los centros se encuentran en este momento fuera de valor. No tienen muchas posibilidades de aportar luz, ¿no? Sí, estábamos haciendo un tracking y hubo que interrumpirlo. No, evidentemente no podías seguir con el tracking porque el llamado error no muestra, o sea, el desastre, la catástrofe, la matanza que hubo, realmente configura otra mentalidad en los ciudadanos, y es evidente que hay que empezar de nuevo, y así es lo que hicimos este sondeo ayer de 3.000 entrevistas que recogen ya esta conmoción ciudadana y bueno, un poco también recoge el silencio de alguna forma. Por eso hay que tomar con bastante cautela los resultados. Habremos por tanto de aguardar, a pesar de que los titulares que acabamos de facilitar constituyen tal novedad informativa que hemos de encontrarnos, por un lado, con esa novedad informativa y, sin embargo, con la precaución que se nos recomienda a la hora de observar esa novedad informativa. Trabajo no sencillo que trataremos de hacer con la precaución que nuestra experiencia nos ha demostrado necesaria. Bien, de todas maneras, una primera lectura indicaría que la participación ha constituido el dato que la sociedad española ofrece, desde luego, respecto a su convicción democrática. La participación a mí me parece clara que es la respuesta a la ciudadanía al atentado, ¿no? Por tanto, un gesto democrático de respuesta inequívoca, ¿no? Evidentemente, si los resultados fueran en esta dirección, habría que pensar que el impacto ha sido importante sobre el electorado. Queda, sin embargo, una cautela que yo creo que hay que subrayar, ¿no? Que en vista de los acontecimientos de estos últimos días, podría haber un voto oculto del PP de una cierta importancia, y creo que es una cautela que tenemos que tener presente. seguramente. Fernando, si no, yo el dato que quería subrayar ahora, o más que el dato, la idea o la convicción que quería subrayar ahora, es que en ningún momento discutamos o dudemos de la legitimidad de estas elecciones. Me parece que en estos momentos, precisamente, hay dos lecciones que la ciudadanía española tiene que dar como respuesta a los trágicos sucesos del jueves. En primer lugar, ya lo hemos dado el primer acto, que es la participación espectacularmente alta, comparable probablemente a los momentos más altos de a las elecciones en las que mayor fue la participación. Y el segundo dato es que todos los partidos y todas las fuerzas políticas acepten sin ninguna discusión y sin ninguna duda sobre la legitimidad los resultados, sean estos cuales sean, y precisamente en este momento se abre una incertidumbre muy alta sobre esos resultados, porque efectivamente, de confirmarse esta encuesta del Instituto Pina, estaríamos ante un vuelco muy importante respecto a las previsiones que se manejaban hace apenas una semana. Bueno, lo que está muy claro es que entre la afluencia multitudinaria a las manifestaciones y la importante participación de hoy, el pueblo desde luego ha dejado muy clara cuál es su convicción. Veremos luego si en efecto todas las fuerzas políticas son capaces de gestionar adecuadamente toda esa enorme riqueza democrática que la sociedad española ha colocado sobre la mesa de todos. Y en efecto, como bien señalaba Fernando Fernández, evitando tentaciones que podrían derivarse de algunas de las crispaciones de las últimas horas. Primera impresión, Antón Losada. Tres cosas muy rápidas. La primera es que yo creo que las dos tendencias que venían marcando buena parte de los trackings que se estaban haciendo antes de que esto sucediera parece confirmarse, ¿no? Que el Partido Popular es capaz de y sigue movilizando a su electorado en una porción importante, y que el PSOE, efectivamente, como indicaban esos trackings, ha sido capaz, o parece que ha sido capaz, de recuperar a buena parte de ese electorado que se le quedó en casa en las elecciones del 2000, ¿no? Ahora yo creo que lo que nos queda por ver es el ajuste fino que irá dando los resultados del escrutinio a lo largo de la noche, ¿no? De todas maneras, Josefina Lía, la directora del Instituto Pino, nos señalaba que observa más diferencias que otras veces entre algunos de los sondeos que se están produciendo como consecuencia de la diferente manera de interpretar parte de ese silencio. En todo caso, la racionalidad ha tenido que quedar, digamos, en segundo plano en muchos casos, puede ser, porque la emoción ha podido imponerse, pero no lo sabemos. Estamos ante la dificultad de fotografiar, como decimos, el alma de un país, que no es nada fácil de fotografiar. Vamos a ver si hay, en todo caso, algún tipo de gesto, movimiento, señal, indicativo en los puntos en los que los partidos políticos aguardan los datos. En la sede de Génova, Marta Gómez Montero, Laia Arguello. La provisionalidad de los datos de los primeros sondeos es la nota que más se destaca aquí. De ahí que la palabra que más se pronuncia es la palabra prudencia. La primera valoración de esos datos, aquí en el PP, donde de momento nadie quiere dar un paso en falso, correrá de mano de Ana Mato, cuya comparecencia está prevista en breves momentos. Además, podemos decir en este momento que los sondeos que Televisión Española, Antena 3, han difundido, se mueven en la línea de los que acabamos de difundir nosotros aquí en la cadena SER. Trabajo en Instituto Pina, son diferentes los ofrecidos por Demoscopia para Telecinco. Allí se anuncia victoria del Partido Socialista, como decimos, y del Partido Popular, como decimos en el caso de Televisión Española, Antena 3, y aquí en la cadena SER. Con el Instituto Pina, en todos los casos, se señala esa circunstancia de empate o casi empate y ventaja, al parecer, por el momento, del Partido Socialista. La noche va a ser muy larga y vamos a necesitar lo mejor de nuestra ecuanimidad, de nuestra serenidad y de nuestra capacidad de análisis para aguardar los resultados e interpretarlos. En todo caso, no nos vamos a precipitar, eso se lo podemos asegurar. En el Partido Socialista, sede Ferraz, este redondo, Javier Ruiz. Pues ya tenemos la primera comparecencia de la noche. Habla el secretario de organización, José Blanco. En ellos, y lo seguiremos haciendo a lo largo de la noche y siempre. En estas elecciones ha habido una elevada participación, notablemente superior a la de las últimas elecciones generales. Si siempre es un motivo de satisfacción la alta participación, en esta ocasión lo es muy especialmente. Son las 8:10, está el secretario de organización del Partido Socialista, José Blanco, haciendo una primera aproximación a los datos. Por lo que a Andalucía se refiere, todos los sondeos, Antonio y Elamo, señalan lo que ya habían venido señalando. En este sentido, el impacto emocional, no sabemos cómo habrá podido jugar, pero parece que la mayoría absoluta del Partido Socialista es dato que todos ofrecen. Antonio Yelamo, ¿alguna reacción a las sedes de los partidos? Sí, de momento en principio se consolida ese dato de que habla de mayoría absoluta en el PSOE, tal y como se apuntaba incluso antes de los atentados. El descenso notable del Partido Popular, que se desploma, sería prácticamente los peores resultados desde 1990, mantenimiento de PA e Izquierda Unida, en cualquier caso, ante la mayoría absoluta del PSOE, estas fuerzas serían no serían prescindibles para formar mayoría de gobierno con el Partido Socialista. Es la primera situación que se deduce después de conocerse esos primeros datos de los sondeos electorales. Pero si te parece, vamos a ir al cuartel general de los socialistas, al Hotel Renacimiento, en La Cartuja, donde está Ana Fernández. Buenas noches, primeras reacciones. ¿Qué tal? Buenas noches. De momento ninguna. Manuel Chávez solo comparecerá ante los periodistas cuando ya esté muy avanzado el escrutinio de las elecciones autonómicas. Pasada la medianoche, dentro de unos minutos, para las 8:30, sí se espera que comparezca el secretario de Organización, Luis Pizarro, para valorar esta jornada electoral tan especial. En todo caso, Iñaki, por lo que se deduce de estos sondeos, a priori parece ser que el PSOE gana terreno prácticamente en casi todas las provincias. Hay un desplome casi generalizado del Partido Popular en nuestra comunidad. Bien, escuchan la cadena SER. Elecciones Generales, Cadena SER. Vamos a recordar, amigos, la información que la cadena SER ha ofrecido a las 8 de la tarde y vamos a completarla con la información que otros medios de comunicación han ofrecido, tratando de servirles a ustedes de una manera lo más completa posible el panorama que en este momento observan los distintos centros de análisis. El Instituto Opina ha dicho que el Partido Socialista ganará las elecciones en votos, aunque puede que el Partido Popular consiga más escaños. En todo caso, nos presenta un cuadro de una igualdad manifiesta. En todo caso, el Partido Socialista da un vuelco al mapa político, dice el Instituto Opina, y se sitúa como primera fuerza del país, obteniendo el 40,5% de los votos, y entre 151 y 159 escaños. En las últimas elecciones consiguió 125, sería un salto destacado. Vemos, por ejemplo, que en los canales autonómicos también se ofrece el dato de que el Partido Socialista iría por delante. En este caso, los canales autonómicos hablan de que el Partido Socialista iría por delante también en escaños. Por lo que se refiere al Partido Popular, el Instituto Opina dice, el Partido Popular se sitúa como segunda fuerza política con el 39,5% de los votos y entre 154 y 160 escaños. Vemos que es exactamente un dato muy parecido al que ofrecen también las televisiones autonómicas y muy parecido al que se ofrece en Antena 3. Y por lo que se refiere a Izquierda Unida, repite resultados. Gaspar Llamazares obtiene el 6,1% de los votos y entre 9 y 10 escaños, y en los pasados comicios obtuvieron 9 diputados. Nos encontraríamos también aquí en un caso muy parecido. Casi todos los sondeos señalan algo parecido. Tal vez el que sirve Antena 3 ofrece un dato un poquito inferior. Pero en fin, no es demasiado notable la diferencia, salvo en el caso de Demoscopia, que decimos en Telecinco, marca una victoria del Partido Popular con 168 o 170 escaños ante un Partido Socialista que tendría 140-143. Es este dato el que se sale un poco de lo señalado por los demás. Volvemos a insistir en la recomendación de cautela superlativa a la hora de acercarnos a estos votos. Fernando Fernández. Sí, no, sería interesante ver si hay alguna diferencia técnica en la manera de confeccionar las encuestas de Telecinco respecto a todas las demás, porque efectivamente la diferencia es muy importante en votos. Telecinco parece ser que había cerrado un sondeo ayer a las 7 de la tarde, cuando probablemente aún no se conocían algunos impactos de la noticia. Otro de los elementos que tampoco podemos calcular ahora es cuánta información tienen los ciudadanos respecto a el hecho al que nos estamos refiriendo y cómo está siendo metabolizado por esa misma ciudadanía. Muchos de los ciudadanos españoles no sé si saben exactamente la última hora sobre estos hechos. Se discutía la autoría hasta el último segundo, ha habido mucha confusión informativa. La cadena SER ha ido ofreciendo información que se venía confirmando siempre, pero no en todos los medios se iba dando la misma información. No sabemos cómo iba llegando a los ciudadanos. Es que la secuencia impacto, angustia, principio de racionalización de análisis de las cosas ha sido tan rápida que es muy difícil de saber quién ha llegado, quién está todavía solo en el impacto, quién ya ha entrado en algunos elementos de racionalización. Es muy complicado, ¿no? Como luego no sé qué tiempo vamos a tener, porque sospecho que la noche va a ser de emociones intensas, creo que no debemos tardar mucho en poner sobre la mesa una circunstancia capital. Sea cual sea el resultado, la legislatura que ha de comenzar a partir de estos nuevos datos ha de ser una legislatura verdaderamente especial y sin duda muy difícil para quien la haya de gestionar, la legislatura de los consensos que hay que reconstruir, de los puentes que hay que volver a trazar entre todos en la sociedad española y del enfrentamiento con unas realidades terroristas que nos están desafiando de una forma absolutamente clamorosa. Pensamos que no es una legislatura como todas las demás y no creo que convenga que tardemos mucho en decir que va a ser imprescindible jugar a la fabricación de grandes consensos como las grandes ocasiones históricas. Mira, yo, Iñaki, creo que a medida que pase la semana próxima y que por tanto se vayan un poco intentando racionalizar las cosas y ver realmente la situación en la que estamos, aparte del impacto emocional, nos daremos cuenta de que España tiene un problema como no había tenido nunca. Es decir, descubriremos que teníamos una red de islamistas, de activistas islamistas instalada en este país probablemente desde el año 2000, que en este país no en vano se decidió el 11 de septiembre y que por tanto aquí tenemos un problema por lo que la sociedad no está mentalizada ni los dirigentes políticos preparados, ¿no? Elecciones generales, Cadena SER. Sí, yo simplemente quería decir, insistiendo en lo que decía Iñaki, que yo hay una frase que creo que vamos, que yo por lo menos pienso repetir muchas veces esta noche, ¿no? Que a partir de mañana yo creo que hay que dejar atrás un tiempo donde la política ha sido básicamente propaganda y manipulación y hay que empezar un tiempo donde la política vuelva a ser política, ¿no? Le toca a quien le toque, gane quien gane, con las armas que hemos estado utilizando, que se han estado utilizando de forma bastante indiscriminada en los últimos años, no se va a salir de esta situación, ¿no? Uh-huh. José Blanco, secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero que podemos saber es que la participación ha sido muy alta, vemos que usted lo ha subrayado. Después hay bastantes enigmas todavía, porque la noche es muy larga, pero parece que las primeras impresiones son bastante favorables al Partido Socialista, ¿no, señor Blanco? Bueno, hay una tendencia que muestran las encuestas que indica que el Partido Socialista está en condiciones de obtener un buen resultado, pero cualquier otra valoración es prematura. Las encuestas sirven solo para conocer tendencias, pero no para precisar resultados. El momento en el que le saludamos, señor Blanco, estábamos iniciando aquí una pequeña reflexión antes de que lleguen los datos y nos ocupen sobre la importancia que va a tener la próxima legislatura, la necesidad de que gane quien gane, gobierne quien gobierne, se fabriquen las mayorías que se fabriquen, va a ser absolutamente imprescindible construir consensos extraordinarios, porque tenemos desafíos extraordinarios y este último de Alqueda nos demuestra que tenemos un problema mayúsculo en nuestra sociedad. El Partido Socialista siempre ha buscado el diálogo y la firmeza para luchar contra la barbarie y el terror. Lo vamos a seguir buscando. Nuestro candidato ha puesto de manifiesto a lo largo de la campaña y especialmente en los últimos días que era necesario que las fuerzas democráticas se reúnan de forma inmediata para promover una acción coordinada para hacer frente a esta sin razón y a esta amenaza que tenemos sobre nuestro país. Gracias, señor Blanco. Seguro que en el transcurso de la noche podemos volver a encontrarnos. Fernando Fernández. Sí, no, yo quería subrayar que además que esta nueva etapa de diálogo de política, como decía Antón, que se abre ahora, se abre fundamentalmente en torno a los dos grandes partidos mayoritarios. Yo creo que las encuestas, efectivamente, es muy pronto y es muy difícil aventurar resultados finales y muy fácil equivocarse, por lo tanto hay que vamos, ser muy cauteloso. Vamos a pronunciar mucho el nombre de Donte esta noche. Hay que ser muy cauteloso. Mucho. Pero yo creo que sí parece indicarse una dificultad real para formar gobierno. Es decir, salvo en el caso de Telecinco, y que los resultados apunten a esa encuesta, lo demás va a apuntar a una necesidad real, a una dificultad real para formar gobierno en torno a cualquiera de los dos partidos, por lo tanto, utilizando una frase trivial, están Partido Popular y Partido Socialista condenados a entenderse en esta legislatura. Y eso es muy importante porque, entre otras cosas, también señala el final de una época en el que los nacionalismos o los partidos regionalistas, como los queramos llamar, se han visto como por contraposición al gobierno central. Y la política no va a permitir ese discurso a partir de mañana. Yo creo que viene el tiempo de recuperar una categoría perdida en este país, que es el consenso activo. Parece que el consenso para el Partido Popular era la idea del consenso pasivo, de adherirse al gobierno. Esta era su idea del consenso. Ahora tenemos que recuperar otra idea, que es la del consenso activo, que es algo que se construye cada día y que se construye con buena disposición por todas las partes, que en la que cada cual no va a ver lo que saca, sino a ver lo que conjuntamente se puede construir. Y creo que esta es la idea básica que tiene que empezar a funcionar ya. Vamos a acercarnos al Hotel Convención porque parece que Izquierda Unida acaba de iniciar una rueda de prensa. ¿Es así? Hotel Convención. Responsable de comunicación de Izquierda Unida. Tras el escrutinio de las primeras papeletas en las urnas. Hasta ahí esta primera declaración. Muchas gracias. Seguiremos a su disposición. ¿No hemos llegado tarde? ¿Qué ha dicho? Pues la primera valoración ha sido que el PP ya no tiene mayoría absoluta y satisfacción por el ascenso de Izquierda Unida, sobre todo en circunscripciones como Cataluña y Baleares. Sin embargo, Iñaki, muchísima cautela en Izquierda Unida. Sí, desde luego es un poquito pronto tal vez para hacer afirmaciones tan rotundas. En Cataluña, Manuel Borrell, confirmado ya una altísima participación, se observa, si los sondeos no se equivocan, que... En fin, lo de Esquerra Republicana es claramente, en fin, ya uno de los titulares, ¿verdad? Sí, sin duda, Esquerra, en cualquier caso Esquerra crecía, pero faltaba ver en qué medida crece y crece mucho, a la espera de cuál sea el resultado definitivo, pasar de 1 a 5 o 6 diputados, realmente es un aumento espectacular. Ahora queda ver si eso le permitirá acceder al grupo parlamentario, necesita 5 diputados y un 15% de voto por circunscripción, y también ver qué pasa con Carod, es decir, a la vista de estos resultados y en general de cómo queda la situación política, ¿qué es lo que hace Carod Rovira? Nunca estuvo muy claro si, bueno, decían que incluso a lo mejor no ni llegaba a venir a Madrid, ¿no? Era una de las posibilidades, era una de las opciones, y tantas veces como se le preguntó durante la campaña, él decía que no lo sabía. Bueno, pues veremos. Tal como están en este momento las cosas, para que podamos calibrar la magnitud de las emociones que nos aguardan después de varios días de enorme agitación y turbulencia, podemos ahora mismo enfrentarnos con una situación que admita que es Rajoy presidente o que es Zapatero presidente. Uh-huh. Una cosa tan abierta como eso, con todas las combinaciones de partidos y de conformación de gobiernos posibles, con absolutamente todas. No recuerdo una noche electoral, no solamente marcada por la extraordinaria emoción de lo vivido, sino por algo tan abierto que cerrados ya los colegios y con los datos que se están ofreciendo, y siendo incluso los datos que están ofreciendo en algunos casos bastante similares, puede pasar absolutamente todo. Y podría darse incluso que cualquiera de los dos, para poder formar gobierno, tuviese tantas semanas de trabajo como tuvo el tripartito catalán. Quiero decir, que no fuese una cosa que mañana o pasado se pudiese ver ya dibujada, ¿no? Otro dato significativo es que con toda la, digamos, si agrupamos las encuestas en dos, Telecinco en un lado y el resto en otras, la única diferencia realmente es en el voto relativo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Los otros partidos están prácticamente igual en las dos encuestas, ¿no? Quizá con la excepción de la encuesta de Antena 3 para Izquierda Unida, lo cual de alguna manera vendría a significar que el voto nacionalista es un voto muy fiel y que el trasvase de voto de CiU a Esquerra Republicana, fundamentalmente, que venían ya anunciándose antes del jueves, se consolida. O dicho de otra manera, a lo mejor que los acontecimientos, o los acontecimientos, los atentados y las tragedias del jueves no ha afectado fundamentalmente a ese voto de Esquerra Republicana, del PNV, de Convergencia, del Bloque Nacional, que es, me parece un dato. Si es así, de todas maneras, ya una primera cosa que hay que señalar es que el Partido Popular habría pasado de 183 diputados a unos 160, por ejemplo. En el mejor escenario. Perdiendo el mejor escenario unos 25 escaños, lo cual es un, en fin, es un asunto de mucho relieve, ¿no? En el caso, Sí. Lo que quería subrayar son escaños que en su mayoría parece que va a ganar el Partido Socialista, ¿no? El trasvase de escaños está fundamentalmente entre Partido Socialista y Partido Popular. Eso que se dice tanto es el voto del centro. Exactamente. Bastante centrista, ¿no? Un momento, vamos a la sede del Partido Popular. Gabriel Lorriaga, en este momento, el director de campaña del Partido Popular. Por acudir aquí a este seguimiento de la noche electoral. En primer lugar, como ustedes ya saben, creo y queremos celebrar la elevada participación que ya sabemos que se ha producido en estas elecciones generales y que representa en todo caso un éxito de la democracia española y que entendemos como un respaldo de toda la ciudadanía a nuestro sistema democrático y a los valores que todos compartimos. La jornada se ha celebrado en condiciones de completa normalidad, lo cual, después de estos días de tanta agitación, es un motivo adicional de satisfacción del que cual también queremos congratularnos en el Partido Popular. Es muy pronto, a esta hora de la noche, para aventurar cualquier valoración sobre el posible resultado de estas elecciones generales. En todo caso, es importante que todos los partidos políticos y sus responsables hagamos un ejercicio especialmente intenso de responsabilidad a la hora de ir valorando unos datos parciales que va a ser difícil de interpretar hasta que tengamos datos reales de escrutinio. En todo caso, en el Partido Popular confiamos en que a medida que vayan conociéndose los resultados de los escrutinios, obtendremos un resultado favorable a nuestras expectativas electorales. Los resultados hasta ahora son muy diversos, me atrevería a decir que casi en alguna medida contradictorios, y por lo tanto, insisto, debemos ser todos cautos a la hora de su interpretación. Yo en este momento lo que sí quiero es agradecer muy expresamente a los más de 120.000 militantes y simpatizantes del Partido Popular que en este momento están desarrollando su actividad como interventores y apoderados a lo largo de toda España, agradecerles su dedicación, su entrega y su trabajo en este día tan importante y tan señalado para la democracia española y para nuestro partido. La noche va a ser muy larga. Insisto, en el Partido Popular tenemos plena confianza en los resultados que terminarán arrojando las urnas a lo largo de las próximas horas y a medida que se vayan conociendo seguiremos compareciendo ante ustedes para hacer las primeras valoraciones sobre el resultado ya escrutado. Muchas gracias. Gabriel Arriaga, el director de campaña del Partido Popular. En efecto, como ya les decimos, los datos con los que nos encontramos son tan diferentes que podrían admitir cualquier posibilidad. En todo caso, el Partido Popular, a través de Gabriel Arriaga, tiene la seguridad de que la noche, a medida que avance, irá llevando los datos a un terreno más favorable. Además, diríamos en la línea del sondeo de Telecinco. Tampoco sabemos con qué información, solamente es una expresión de voluntad, es un hecho cierto, no lo sabemos. En fin. Más bien parecía expresar un deseo, ¿no? Vamos a ver. Hemos tenido ocasión a lo largo de los años de comprobar muchas veces movimientos así, así que... Ellos saben cosas que nosotros no sabemos, ¿no? Y manejan información que nosotros no tenemos. Yo sí me gustaría apuntar, mirando hacia el futuro, ¿no? Con independencia de cuáles sean los resultados, porque insisto, yo creo que nos vamos a aburrir esta noche de repasar una y otra vez la ley Don, y nos vamos a acordar mucho de del señor Don. Yo creo que hay un par de cosas, digamos, de fondo que apunta la tendencia con independencia de los resultados, ¿no? Yo creo que el electorado español en este momento está mandando tres mensajes muy claros, ¿no? Primero, que han hecho están apuntando un resultado endiablado que va a obligar a una clase política, quiera o no, primero a dialogar, quiera o no, va a tener que dejarse de esta política de simplificaciones a las que nos hemos acostumbrado en los últimos años, ¿no? Donde la simplificación, la propaganda y la manipulación ha sustituido por completo al debate político, y quiera o no la clase política española, yo creo que con estos resultados a la mano, no le va a quedar más remedio que volver a aprender a dialogar, a deliberar, a discutir, a argumentar, a razonar y a convencer, ¿no? ¿Cómo yo creo que es un buen resultado para todos. ¿Cómo podemos construir, digamos, en una sociedad que se ha marcado, una sociedad de antagonismos a todos los efectos, que nos lo estamos encontrando en todo, hasta cuando el otro día observamos con verdadero estupor la existencia de una sociedad que quería que fuera ETA y una sociedad que quería que fuera Al-Qaeda como símbolo supremo de una tendencia permanente al disenso? Hay que acabar con esto, así no podemos. Sí, yo creo que Pujol lo decía y tenía razón. Tenemos que ver cómo podemos salir de esta especie de ratonera. Sin embargo, el resultado de las elecciones, yo tengo la sensación que acentúa la división, es decir, acentúa la idea de dos bloques que se acercan y que se hacen cada vez más parecidos, pero bastante irreconciliables, aunque es verdad que hay un elemento que debía ser el elemento que tendría que hacer de gozne, ¿no? Que es los electores que pasan de un lado a otro directamente, ¿no? Que existe este electorado, ¿no? Y que probablemente es una base fundamental del crecimiento, aunque hay que tener en cuenta que buena parte del aumento del PSOE seguro que debe venir de gente que se abstuvo de la abstención del 2000, sí. Por tanto, son dos bloques. El que estaba un poco disminuido crece, por tanto los dos bloques tienden a reforzarse, cada uno de ellos, con algunos movimientos internos. Que sí, pero el resultado, al final, sea por una razón o sea por la otra, el resultado que apuntan todas las tendencias, ¿no? lleva, empuja a quien quiera gobernar, quiera o no, a practicar el diálogo, a practicar la política de otra manera. O si no, la confrontación, tiene que optar. Pero es que tampoco tiene fuerzas para la confrontación, nadie tiene fuerzas para la confrontación. Lo contrario sería no tomar conciencia de la gravedad de la situación en que este país está en este momento, ¿no? Yo creo que yo me apuntaría, y no quiero disentir demasiado pronto contigo, pero tendría una visión un poco más optimista de que el hecho de que haya un trasvase de voto importante aparentemente entre el Partido Socialista y el Partido Popular, de alguna manera restablece el centro en el panorama político español, un centro que se disputan abiertamente entre los dos grandes partidos. El hecho también cierto, que es a todos los motivos de confrontación y a veces con especial acritud de confrontación, el hecho de que el voto nacionalista se mantenga básicamente de una forma tal y que haya, bueno, repartos internos diferentes, pero que el voto se consolida y se mantiene, también añade un elemento positivo en el sentido de la racionalidad. Esto es lo que hay, esta es la España que tenemos que aprender a manejarla y a negociarla manera racional. Pero... Y déjame que te acabo, Josep. Y creo que en ese sentido es importante, y decía, por contestar la pregunta de Iñaki del principio, ¿qué podemos hacer? Yo creo que sería muy importante que evitemos cualquier conato de crispación. Hemos tenido demasiada crispación verbal en este país también. Y todos, yo el primero probablemente, en algunas veces pues nos hemos calentado en exceso, ¿no? Yo creo, y a veces alentado a los políticos, ¿no? Entonces convendría que precisamente porque los retos a los que nos enfrentamos y porque la situación política real, porque lo que nos pide el pueblo español en las urnas y en los resultados electorales es que nos sentemos a hablar. Pues que todos hagamos esfuerzo de sentarnos a hablar. Pero que nos sentemos a hablar, o sea, que los políticos se sienten a hablar de verdad. No como llegan hablando en los últimos 4 o 5 años, que es lanzándose titulares a través de los medios de comunicación. Está claro que en las últimas elecciones hubo una desmovilización muy importante del electorado socialista y que este electorado se vuelve a movilizar. El crecimiento principal probablemente viene de aquí, la parte principal del crecimiento de los socialistas. Esto, y la otra cosa que es curiosa es que mientras en toda Europa se está yendo hacia sistemas de partidos mucho más complejos, aquí, excepto en la periferia, se sigue manteniendo un sistema simple. 8:32, escuchan la cadena SER. Dentro de 28 minutos se cerrarán los colegios electorales en el archipiélago canario. Hace 32 minutos se cerraron ya en la península y Baleares. Noche de grandes emociones porque el escrutinio, desde luego, nos va a deparar una de las noches electorales más disputadas de la historia de nuestra democracia. Vamos a recordar, señoras y señores, la información que el Instituto Opina nos ha ofrecido y que a las 8 de la tarde hemos difundido. Según el sondeo del Instituto Opina para la cadena SER, el Partido Socialista gana las elecciones generales en votos, aunque es posible que el Partido Popular consiga más escaños. El Partido Socialista de Zapatero da un vuelco al mapa político, se sitúa como primera fuerza del país, obtendría el 40,5% de los votos y entre 151 y 159 escaños. En las últimas elecciones, el Partido Socialista consiguió 125. El Partido Popular, de Mariano Rajoy, se sitúa, según el sondeo de Opina, como segunda fuerza política, con el 39,5% de los votos. Opina le otorga entre 154 y 160 escaños. En las elecciones de hace 4 años, los populares obtuvieron la mayoría absoluta, con 183 diputados. Izquierda Unida repite sus resultados. Gaspar Llamazares obtiene el 6,1% de los votos y entre 9 y 10 escaños. En los pasados comicios, Izquierda Unida consiguió 9 diputados. Convergencia y Unió se mantiene como tercera fuerza en el Congreso, con una pérdida de varios diputados. Durán y Lleida, con el 3% de los votos, pasaría de 15 escaños a 10 u 11. El Partido Nacionalista Vasco obtiene resultados similares a las últimas elecciones del año 2000, con un porcentaje del 1,2% de los votos. Tiene entre 7 y 8 diputados y en las anteriores tenía 7. Importante crecimiento de Esquerra Republicana de Cataluña. Garó Rovira puede doblar su porcentaje de votos y pasar de un diputado a 5 o 6 escaños, mientras que Coalición Canaria se mantiene en votos, aunque puede perder uno de sus 4 escaños, y el Bloque Nacionalista Galego baja ligeramente en votos, podría incluso llegar a perder uno de sus 3 parlamentarios. Los datos de participación a estas horas apuntan a una de las más altas de la historia de la democracia. Nos iremos dentro de un momento a las sedes de CIU, de PNV, de Esquerra Republicana, del Bloque Nacionalista Galego. Ahora vamos a saludar a un miembro de la edición de Izquierda Unida, que está con Eva Cuesta. ¿Quién es, Eva? Es Pedro Chávez. Pedro Chávez, buenas noches. Es miembro de la dirección de Izquierda Unida. Entre satisfacción y cautela, ¿con qué se queda? Con la cautela de momento. Yo creo que dada la disparidad de datos de los sondeos, yo creo que lo mejor es la cautela. Creo que hay que ser muy razonablemente cautelosos, ¿no? Expresar la satisfacción que todos hemos expresado y que me parece que no es, que es bueno reiterar, de la altísima participación. Yo creo que la libertad ha vencido al miedo y eso es un excelente dato para la democracia en nuestro país. Y creo que hasta que no haya resultados definitivos, como habéis dicho vosotros hace un momento, esta va a ser una de las jornadas más disputadas de la democracia española, ¿no? Hola, Pedro Chávez, buenas noches. Buenas noches. Lo que sí parece claro es que si no se producen monumentales sorpresas, dibujar un gobierno, dibujar unas mayorías, no va a resultar tarea fácil. Va a ser necesario trabajar muy bien la política, incluso diríamos tal vez política grande, ¿no? Hombre, lo que parece evidente es que es, si incluso en el peor de los casos se cumplen los pronósticos, se abre un nuevo escenario político muy diferente, ¿no? Y creo que después de los últimos acontecimientos, quien lo va a tener más complicado va a ser el Partido Popular para poder generar una mayoría estable de gobierno, ¿no? No se me ocurre muy bien qué socios van a estar en condiciones de poder garantizar esa estabilidad y esa gobernabilidad al Partido Popular, ¿no? Así es que creo que el Partido Socialista va a tener una altísima responsabilidad en este momento si los pronósticos se cumplen, ¿no? Gracias, señor Chávez. En efecto, si los pronósticos se cumplen, diríamos que en este momento tendría José Luis Rodríguez Zapatero más posibilidades de conformar un gobierno que Mariano Rajoy. Bien, es verdad que hay que esperar, y también nos decía hace un momento Gabriel Elorriaga que en el Partido Popular dan por seguro que en la noche se encontrarán con datos más favorables. Vamos a ver qué es lo que pasa. Decía que nos vamos a dar una vuelta en este momento por algunas de las sedes de los principales partidos nacionalistas. Por de pronto, el Hotel Majestic, Mónica Peinado, está con Convergència i Unió. ¿Qué ambiente se respira por ahí, Mónica? Pues mucha cautela en el Majestic. De momento, Convergència i Unió ha valorado muy positivamente la elevada participación y ha augurado una noche larga y tensa a la vista de los resultados que apuntan las encuestas. El director de campaña de CiU, Pere Macias, ha subrayado que las elecciones se han celebrado en un clima de triste excepcionalidad y que los resultados se tendrán que analizar teniendo muy en cuenta los acontecimientos de los últimos días. Los principales dirigentes de CiU, incluidos Jordi Pujol, que acaba de llegar, están reunidos en la segunda planta del Majestic. ¿Y qué ambiente se respira en el Hotel Sheraton, donde se ha citado con los suyos el Partido Nacionalista Vasco, John Rojas? Aquí todavía no ha habido valoraciones, pero en unos momentos la secretaria del Euskadi Buruachar, Josun Aristondo, va a valorar estos primeros datos de la noche. El PNV sigue sin perder la esperanza, aunque lo considera muy difícil, eso sí, de conseguir ese octavo diputado, lo que significaría que consiguen el tercer candidato en Guipúzcoa. Desde el PNV se sigue con mucho interés también el que parece es un fuerte incremento del PSOE, que le convertiría en la primera fuerza en el Estado, pero todavía no quieren ir más allá. A esta hora, los militantes siguen llegando. Cerca de medio centenar se han acercado ya al Hotel Sheraton de Bilbao, donde los líderes del partido harán los discursos finales. Javier Hoyos, desde el País Vasco. No he entendido antes con mucha claridad qué impactos comentabas que puede haber tenido la llamada de Batasuna, digamos, o de lo que fue Batasuna, que hizo un gran despliegue de invitación al voto nulo, ¿no? Recordemos que invita al voto nulo, sí. En principio, y ese voto nulo, al menos en algunas encuestas de las que hemos podido percibir, supondría un leve incremento, especialmente en Guipúzcoa. En algún caso pasaría del 5 puntos en las anteriores elecciones hasta 13 en las actuales. En todo caso, hablaríamos de voto nulo previsto, es decir, sobre encuestas. Recordemos que se trata de una ilegalizada ya Batasuna, que finalmente optaba por solicitar el voto nulo. Sí, pues estaría, digamos, es un material para manejar políticamente, pero no es un material para manejar, desde luego, institucionalmente. Esquerra Republicana de Cataluña en el Hotel Apolo de Barcelona. Soledad Domínguez. La dirección de Esquerra Republicana ha hecho una lectura doblemente positiva de los primeros datos de la noche. La alta participación, que entienden es una excelente muestra de repulsa a la violencia, al terror y a la guerra. Y el segundo, la tendencia que apuntan los diferentes sondeos y que indicarían una derrota del Partido Popular, que los republicanos ya han dado prácticamente. En cuanto a sus propios resultados, los califican de espectaculares. Solo falta el colofón del porcentaje que les confirme si pueden o no tener grupo parlamentario propio. ¿Algo más que decir desde la central de la cadena Serie Barcelona, Manuel Borrell? Bueno, poner de relieve, en el caso de Convergència i Unió, que serían unos resultados ambivalentes, un descenso notable, pero sobre todo porque no alcanza los 12 diputados que Duran y Lleida se había puesto como cifra aceptable, bajando de 15, que son los que tenía de las últimas elecciones, las del 2000, pero siempre con la oportunidad que se le pueda ofrecer de ahora en adelante de ser una formación política decisiva en según qué mayorías parlamentarias. Vamos a acercarnos a Galicia. La sede en Santiago del Bloque Nacionalista Galego, ¿qué ambiente respira y no apestegui? Pues no ha habido todavía valoraciones oficiales sobre los sondeos, pero en el BNG se siguen con atención esos primeros datos que ponen en peligro uno de los tres escaños con los que contaban. Se temía que una alta participación pudiera perjudicarles. El Bloque Nacionalista Galego ha escogido su sede central en Santiago para esta tarde-noche electoral. Aquí ha llegado ya su líder Anxo Quintana, que no comparecerá hasta que los datos sean casi definitivos. El que sí ha hablado ha sido el coordinador de la Ejecutiva, Francisco Jorquera, ha dicho que la excepcionalidad de estos comicios puede interferir en los resultados. Ningún comentario más por ahora en la sede del BNG. Bueno, creo, Gonzalo Cortizo, que también era un test para Anxo Quintana dentro de su propia formación, ¿no? Bueno, pues así es la primera vez que se presenta a elecciones como portavoz nacional del Bloque, como líder del Bloque Nacionalista Galego, y parece que, según las encuestas, se podría consignar otra de las preguntas que planteábamos al principio: la erosión del Partido Popular podría ya repartirse el voto no solo en Galicia entre Partido Socialista y Bloque, sino que incluso alguno de estos partidos, en el caso del PSOE, podría quitarle votos a las opciones del Partido Popular. Bueno, vamos a darnos una vuelta también por toda España, por el resto de las comunidades a las que hasta el momento no hemos saludado, por si nos puede señalar algún aspecto, por el momento, digno de consideración o digno de expectación al aguardo de los datos. En Madrid, Javier Manzano. Pues es significativo cómo ha votado, cuánto ha votado todas las poblaciones afectadas por los atentados del otro día. Una media de 8 puntos más. En Alcalá de Henares, 7. En Coslada, 8 puntos. En San Fernando, casi 11 puntos. En Vallecas, 8 puntos más respecto a la jornada de elecciones generales del año 2000. En cuanto a resultados, pues las encuestas, los sondeos que se van facilitando, confirman lo que venimos apuntando aquí. Empate técnico entre los dos grandes partidos en lo que es la Comunidad de Madrid. Lo interesante es altísima participación en las localidades que han sido más castigadas. En la Comunidad Valenciana, Bernardo Guzmán. Y también, Iñaki, a margen de la normalidad, una amplísima participación. Y los primeros sondeos hablan de un recorte muy importante del Partido Socialista, teniendo en cuenta que estamos hablando de una comunidad que desde hace prácticamente 8 años está copada en todas sus instituciones por el Partido Popular. Además, una incógnita a partir de la jornada de hoy. También cómo se resolverá en clave interna el futuro del Partido Popular en la disputa que mantienen el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el presidente de los Populares Valencianos y ministro portavoz, Eduardo Zaplana. Ya ven ustedes, hay un sin número de elementos que van a estar también enganchados a los datos que finalmente se obtengan. En Aragón, Plácido Díez, ¿cuáles son las batallas fundamentales? Bueno, pues el plan hidrológico, Iñaki, aquí la pregunta es cómo habrá desgastado al Partido Popular el trasvase del Ebro al Arco Mediterráneo tras una legislatura de continuas movilizaciones. También si el PSOE va a conseguir desbancar al PP como partido más votado, algo que ya hizo hace 10 meses en las elecciones locales y autonómicas, lo que reafirmaría y consolidaría a Marcelino Iglesias. También si Luisa Fernanda Rudi, la exalcaldesa de Zaragoza y presidenta del Congreso, va a aguantar en Zaragoza, afianzándose como la lista más votada. Y finalmente Chunta. Vamos a estar muy pendientes si Chunta se acerca al segundo diputado por Zaragoza. Bien, ¿y en Castilla y León, Goyo Martínez? Pues les podemos contar a esta hora a nuestros oyentes que los populares de momento no han querido hacer ninguna declaración, ni siquiera de la participación. Los socialistas sí que han valorado ese incremento de la participación también en Castilla y León. Respecto a los puntos informativos calientes, fundamentalmente León, para ver si hay un vuelco en la tierra de Zapatero a favor de los socialistas, y Salamanca, donde el PSOE espera arañar un escaño más y empatar. En Burgos y Valladolid las cosas todavía están un poquito más lejanas, aunque con el aumento de participación, 7 puntos en Valladolid a las 6 de la tarde, todo puede ser todavía. Así que es muy claro lo de la participación en todos y cada uno de los puntos. No es que haya algún punto que ha hecho ahí, digamos, el gran salto agudo, sino que está completamente generalizado. En Castilla-La Mancha también, Isabel Salvador. Sí, aquí estamos muy pendientes también de los datos de participación, sobre todo en la provincia de Guadalajara. Como saben, uno de los trenes partía desde aquí. Y a tener en cuenta un dato, y es que en Azuqueca de Henares la participación ha aumentado en 10 puntos. 5 en el caso de la provincia de Guadalajara, según los últimos datos que tenemos. En las sedes no comentan ningún sondeo, están pendientes de conocer algún dato real sobre el que poner voz. Vamos a acercarnos a Baleares. María Jesús Armendáriz. ¿Qué tal, Iñaki? Pues aquí en Baleares tenemos que decir que la participación en estas elecciones ha sido 9 puntos superior a las celebradas en el 2000. Y si hablamos de clave, bien, pues tendremos que decir si la coalición progresista, que está formada por los nacionalistas del PSM, Izquierda Unida, Asvers y Esquerra Republicana, consiguen por primera vez en la historia de Baleares representación en el Congreso de los Diputados. Y si esta representación la consiguen a costa de los votos socialistas. También es importante saber si los los socialistas consiguen mantener los dos diputados o aumentar un tercer diputado, que es el que perdieron en el 2000. Y por último, otra de las claves de estas elecciones es saber si después de casi un año de gobierno del Partido Popular, Jaume Matas, exministro de Medio Ambiente, ha rentabilizado su regreso con mayoría absoluta a la presidencia del gobierno autonómico. En el 2000 consiguieron 5 diputados. Vamos a ver los que consiguen en estas elecciones de 2004. ¿Qué impacto en todas las comunidades? En Baleares, 9 puntos por encima, 7 puntos en Aragón, en Castilla-La Mancha. Es muy espectacular, ¿eh? Muy espectacular, porque supone que el voto que ya estaba movilizado no se ha desmovilizado en absoluto por los acontecimientos de los últimos días, y que mucha gente que probablemente estaba pensando en ir a votar, yo creo que en los últimos 48 o en los últimos 3 o 4 días ha tomado la decisión de ir a votar. Yo creo que nos vamos a acercar a niveles de participación muy próximos a las generales del 96, ¿no? Lo cual es un dato realmente espectacular. Por de pronto, con la participación hasta las 6 de la tarde, tenemos el total de España 7 puntos más que en el 2000. En Cataluña, 13 puntos más que en el 2000. En el País Vasco, 11 puntos más que en el 2000. En Andalucía, 7 puntos más que en el 2000. En Madrid, 6 puntos más. En Valencia, 6 puntos más. En Galicia, 6 puntos más. En Cataluña, el País Vasco, 13 y 11 puntos más que en el 2000. En el caso de Cataluña, por ejemplo, se tiene que tener en cuenta que en el 2000 la participación fue bajísima. Por tanto, incluso con este aumento, no alcanza la media de España a las 6 de la tarde, ¿no? Pero llama la atención lo homogéneo que es el crecimiento. Una cosa que me parece muy importante, dado que... parece claro que Zapatero tiene más, digamos, opciones para pensar en coaliciones que no Rajoy, que siempre, digamos, que está en cierto modo más aislado, se convierte en tan importante como el número de escaños, el número de votos, teniendo en cuenta que Zapatero dijo que solo gobernaría si tenía un voto más. Por tanto, este dato se convierte en decisivo, ¿eh? No, ese es un dato muy importante, pero no estoy muy seguro yo de quién tenga más posibilidades de gobernar, porque estaba mirando... Más opciones de gente que se quiera coaligar con él, digamos. Claro, quien tiene más puertas abiertas en este momento y quien tiene, digamos, más gente dispuesta a pactar con él, yo creo que es sin duda Zapatero, ¿no? Yo no sé quién estaría dispuesto a pactar en este momento con el Partido Popular. Sinceramente, porque, bueno, CiU es el que tiene que gobernar, el que tendría, o sea, puestos a necesitar algún gobierno que sume varios partidos, parece claro, mirando los números, que CiU va a ser una condición necesaria, y CiU son 11 votos. Y sinceramente no estoy seguro que CiU en estos momentos sea más partidaria de gobernar, de pactar con el PSC que con el Partido Socialista y el Partido Popular. Habremos de esperar, porque no será en este momento cuando nadie tenga que pactar, será dentro de días, y en días en la política pasan muchas cosas. Vamos a acercarnos al Pozo del Tío Raimundo. En el Pozo del Tío Raimundo se encuentra, pues eso, el corazón dolorido de este país, que, como decimos, está viviendo una emoción tan extraordinaria como votar en una jornada de luto. Es una circunstancia tan paradójica, tan contradictoria, le confiere tantas emociones a esta jornada, tantos elementos difíciles de precisar. Ahora, Miguel Ángel Oliver se encuentra allí, en el Pozo del Tío Raimundo. Lo que ha hecho la gente en esta jornada ha sido precisamente tirarse a las urnas. La participación a las 8, minutos antes de las 8 de la tarde, era superior al 81%, con unos datos realmente espectaculares. En esta zona siempre ha dominado el voto de izquierdas, especialmente tiene mucho predicamento Izquierda Unida, y esperan un repunte también para esta ocasión. Ha sido una jornada tranquila, con algún episodio algo más tenso, sobre todo a mediodía, cuando este colegio Madrid Sur, a 20 metros del lugar en el que se produjo una de las tragedias del 11M, aquí murieron frente a nosotros cerca de 70 personas, pues a mediodía ha habido una gran ebullición. Ha venido la concejal del distrito, Eva Durán, del Partido Popular, y se ha puesto muy nerviosa cuando ha visto alguna interventora de Izquierda Unida con unas chapas del no a la guerra. Recordemos que la Junta Central ha determinado que esto era ilegal, y sin embargo, pues no se ha actuado contra estas personas, que sin embargo luego finalmente sí se las han quitado por buena voluntad. Lo que sí que podemos decir, nos lo han transmitido así algunos interventores, es que a lo largo de la jornada ha habido interventores del PP que se han quitado su propia tarjeta porque, nos decían, sentían vergüenza en una jornada tan triste y tan dramática en esta zona, a 20 metros de la tragedia. Perdón un momentito, porque nos pide paso desde Andalucía. Mercedes Díaz se encuentra con Gaspar Zarrías. En Andalucía, en torno a las 12 de la noche, sabremos el resultado final de estos comicios, que según los sondeos le darán la mayoría absoluta al PSOE 10 años después, y con un índice de participación que puede ser histórico, de más del 77%. Con nosotros, Gaspar Zarrías, consejero de la Presidencia, que aunque cauto, no puede disimular su alegría. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Gaspar Zarrías? Sí, Iñaki, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, parece que en efecto la participación ha sido extraordinariamente alta, lo cual es desde luego una gran alegría para todos. Y todos los sondeos indican que así es, que obtienen ustedes mayoría absoluta, ¿no? Sí, la participación nos llena de orgullo porque estamos prácticamente rozando las cotas más altas, que fueron en torno al 77% en el año 1996, en las últimas elecciones que coincidieron las generales y las autonómicas. Y las tendencias de todos los sondeos apuntan a una subida del Partido Socialista que podría permitirnos tener más de 55 escaños y por lo tanto mayoría absoluta. Esas mismas tendencias apuntan a un descenso significativo del Partido Popular y un estancamiento del Partido Andalucista y de Izquierda Unida, que quedarían en lo fundamental como se encuentran en estos momentos en el Parlamento andaluz. ¿Alguna pregunta, Antonio Guillermo, para el señor Zarrías? Sí, me gustaría saber, señor Zarrías, si ya tiene detectado de dónde proceden estos apoyos nuevos que llegan al PSOE conforme lo que viene saliendo en los sondeos. Bueno, en un principio hemos detectado una subida regular en todas las provincias. Creemos que en todas las provincias el Partido Socialista va a ser la primera fuerza política, cosa que nada más que ocurrió en cuatro en las últimas elecciones. Y creemos que es un voto que está extendido en el conjunto de los electores, tanto desde el punto de vista del territorio como desde el punto de vista de las edades. E insistiríamos en algo que hemos detectado durante la última fase de la votación, en la que un número muy importante de jóvenes se han acercado a las urnas, y entendemos que ese puede ser de alguna forma el apoyo que en última instancia ha permitido que parece ser que el Partido Socialista consiga ese resultado. Y finalmente, señor Zarrías, por lo que se refiere al resultado de las generales, digamos, en toda España, aunque todos nos están recomendando cautela y por supuesto que la vamos a tener, parece que podríamos estar ante un día muy importante para su partido. Una participación de estas características solamente se ha dado en nuestro país, como todo el mundo recordará, cuando se ha producido un cambio de gobierno. Se produjo en el año 1982, ganó el Partido Socialista a la UCD. Se produjo en 1996, ganó el Partido Popular al Partido Socialista, aunque por poco. Y creo que puede volver a producirse ese efecto en el año 2004, donde el Partido Socialista venza al Partido Popular. Gracias, señor Zarrías. Buenas noches. Un saludo a ustedes. Muchas gracias. Otra cosa, lo de los jóvenes. Aquí es lo que posiblemente todavía no estamos en condiciones de saber. No sé si Josefina Elías del Instituto Pino nos podrá dar alguna pista. Esta sobreparticipación, ¿dónde estaría más? ¿En el regreso al voto de los votantes que en el año 2000 no acudieron a las urnas, muchos desengañados del Partido Socialista, en los nuevos votantes jóvenes a los cuales se había apelado mucho en los últimos tiempos, la irrupción de los jóvenes como consecuencia de la guerra? Usted decía que el asunto de la guerra, tal vez decía, no había pasado su factura y a lo mejor la terminaba pasando después. ¿Qué impresión tiene, Josefina Elías? Pues bueno, la impresión es a partir de los sondeos y los trackings que hemos estado haciendo, y es que estos sí que se incorporarían a un voto progresista, a un voto socialista. En Cataluña, bueno, claro, tienen se decanta más por Esquerra Republicana, pero en el conjunto de España, los dos primeros grupos de jóvenes, estos sí que se decantaban clarísimamente por el PSOE. Sí, es que recuerdo que cuando se celebraron las anteriores elecciones, decía Josep Ramoneda, parece que solamente en Cataluña se ha reflejado esa especie de tensión que se observó en la calle. Solo se observó en Cataluña, parecía como que el resto de España no se había observado. Y ahora nos encontramos con un nuevo dato que todavía, a la espera de que todo se perfile, ¿cómo lo leeríamos? Sí, porque es cierto lo que decía Gaspar Zarrías ahora, de que siempre ha habido cambio cuando ha habido participación muy alta, pero hay que tener la cautela de que en este caso la participación muy alta viene impulsada por un factor emocional muy fuerte. Que puede haber repartido Exactamente, y dentro de este factor emocional sí que es verdad que puede haber operado un cierto recuerdo de la cuestión de la guerra, ¿no? Y bueno, que por tanto aquí sí que podría haber una factura aplazada de la cuestión de la guerra. Así todo, yo veo que Antón Losada, que es un hombre con mucha experiencia en estas cuestiones, cuando lo ha ido a hablar a Gabriel Lorriaga, asentía con la cabeza, dando la impresión de que él a su vez también consideraba muy probable que se fuera a pasar lo que Lorriaga deseaba o pronosticaba. No sé. No, hombre, yo sobre todo asentía con la cabeza porque yo tengo la sensación y tengo la percepción de que los sondeos hay una parte o hay un porcentaje de voto, el problema es saber cuánto, ¿no? Eran las preguntas que hacíamos al principio de esta noche. Hay un porcentaje de gente que no se está ocultando su voto, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en algunos de estos sondeos, que son sondeos que se hacen a pie de urna, tal como yo he podido comprobar a lo largo de la tarde, el índice de gente que se ha negado a contestar parece que ha sido bastante voto oculto, que bastante sería PP, alto, quiero decir, ¿no? Probablemente, ¿no? Pues yo, analizando racionalmente la cuestión, yo creo que solo un votante del PP tiene en este momento algún motivo, y no con esto, por supuesto, no hago ningún juicio de valor sobre su opción política, para ocultar ese voto, ¿no? Lo hemos visto, bueno, pues algunas de las cosas que se nos han comentado a lo largo de la noche sobre cosas que se hacían con las etiquetas que uno llevaba de un partido o de otro, ¿no? De todas formas, yo también quería recalcar una de las ideas que tú acabas de poner encima de la mesa, Iñaki, que es que los sondeos también parecen apuntar que la participación y este aumento de la participación es otra de las cuestiones que todavía está por resolver, ¿no? ¿A quién ha beneficiado más o a quién está beneficiando más? Son las 9:05 y escuchan la SER. Elecciones Generales, Cadena SER. En efecto, porque cuando estamos observando los datos que nos llegan y recordamos lo que durante la campaña han ido diciendo las distintas fuerzas políticas, recordamos, el Partido Socialista insistía, tenemos que tratar de movilizar al voto que se escapó porque se sintió absolutamente desengañado con el Partido Socialista y que en el año 96 y que el 2000 nos dio directamente la espalda. Se esperaba que regresara, decían los socialistas. ¿Puede que haya regresado? Estaban buscando el voto joven. ¿Puede que lo hayan encontrado? ¿Cuántas personas que en todo caso no estaban ya computadas por el Partido Popular, que considerábamos que había llegado a su techo, sin embargo han ido ahora a votar como consecuencia de las mociones derivadas de los atentados de los últimos días? Personas, porque hace unos días decíamos nosotros, parecía que el Partido Popular estaba ya más o menos, digamos, en su techo. Sin embargo, pudiera haberse dado también la circunstancia de que como consecuencia del drama extraordinariamente vivido, incluso gente, yo qué sé, de cualquier tipo. El ejemplo que voy a poner, no se me malentienda, desde personas que puedan tener discapacidad, o sea, cualquier tipo de personas que pudieran estar más o menos, en fin, dispuestas a no ir a votar, por razones del tipo que fuera, han decidido hacer el gesto de ir a votar también. Podemos encontrarnos aquí con mucho voto que pueda romper el techo previsto por el Partido Popular hace unos días, ¿no? Sí, sin duda. Y yo creo además que las circunstancias, los acontecimientos ocurridos en parte le pueden haber resuelto al PSOE un problema, que es el de dar satisfacción a su electorado sin que se le vea demasiado escorado hacia el centro-derecha. Uh-huh. Yo creo que esto es, puede maneja muchos elementos simbólicos de política de izquierda, ¿no? Hombre, yo solo quiero poner un dato encima de la mesa, ¿no? Por ejemplo, los sondeos que se estaban haciendo en Galicia, que es donde yo más me muevo con estos datos, se estaba detectando en las últimas dos semanas, bueno, pues como el Bloque Nacionalista Galego mantenía su voto, como el PSOE iba recuperando, sobre todo mucha gente de la abstención, y como el Partido Popular iba transfiriendo gente a la indecisión, y como era probablemente el partido que tenía un porcentaje de su electorado más indeciso, ¿no? A mí me da la sensación de que los acontecimientos de los últimos días pueden haber resuelto esas dudas, ¿no? Sí, yo creo que hay dos colectivos, digamos, en los que muy probablemente haya incidido de manera significativa los acontecimientos de jueves, ¿no? Por un lado, como tú decías, Josep, antes muy bien, de alguna manera los que querían hacer pagar la factura a la guerra de Irak ahora tienen una razón, digamos, mucho más concreta y material, y eso normalmente se la votó el PSOE, pero también es verdad, y también lo decías antes alguno de nosotros, no me acuerdo quién, que la seguridad es un valor tradicionalmente asociado al Partido Popular, aquella gente que considera que en general el terrorismo es un mal que hay que combatir, etc. Tal vez no solo al Partido Popular, sino, digamos, al poder, derecha tradicional, al gobierno, a la derecha. Digamos, hay un cierto instinto de lo comentamos antes, ¿no?, cuando hablábamos de el miedo y el castigo, digamos, una doble sensación que juega y que no sabemos en qué sentido exactamente. En este caso hay un pero, ¿no?, que es la implicación en la guerra de Irak, que no, es el es que, pero que... Claro, pero probablemente son colectivos... Que le hace perder un poco de aureola securitaria, ¿no? Claro, por eso tiene dos efectos contradictorios, y además yo creo que inciden probablemente en dos grupos demográficos o sociales distintos también. Habrá aquellos que consideren más importante el tema de Irak, tendería a pensar que son socialmente un grupo distinto, incluso por edad, que el grupo que valore más la seguridad, digamos. La gente mayor tenderá a pensar, que tampoco se interprete en ningún sentido de manera peyorativa, ¿no?, pero la gente de más edad tenderá a más hacia favorecer posiciones conservadoras y de gobierno, mientras que la gente más joven pues puede tender a penalizar más la posición de unidad. Es que ¿no? Son, pero, parece, pero si son... estamos hablando de emoción, digamos, estamos hablando de racionalidad superada por la emoción, son movimientos emocionales muy clásicos. El movimiento exacto. emocional de, ante el pánico vivido y ante el espanto no, vivido, una especie de tendencia al refugio del poder, y por otro lado, frente al espanto vivido, una mirada crítica a la acción del poder, y una mirada, pues, severa hacia la acción del poder. No olvidemos que ha sido precisamente el poder una de las principales fuentes de incertidumbre en las últimas 48 horas, ¿no? Yo no sé hasta qué punto la política informativa seguida por el Ministerio del Interior en las últimas 48 horas ha minado esa asociación de ideas entre poder y seguridad. Bueno, no lo sé, yo no me atrevo a afirmarlo con tantas... Bueno, en todo caso, ese es un asunto que también habrá de ser analizado cuando todo pueda hacerse con un mayor sosiego, esta especie de pequeño campeonato que se ha ido librando entre, concretamente, la cadena SER, que ofrecía su información, y el Ministerio del Interior, como si estuvieran jugándose intereses diferentes, estaban manejando datos informativos que finalmente parecían ser pues corroborados por los hechos. Bueno, dentro de un momento van a sonar las señales horarias. Vamos a recapitular lo que hasta este momento buenamente hemos podido recoger, que son para nosotros los datos del Instituto Opina como punto de salida. Los comparamos con los otros datos ofrecidos por otras centrales de sondeo y además les contaremos otras noticias. Elecciones Generales, Cadena SER. Las 9 de la noche, las 8 en Canarias, escuchan la cadena SER. En este momento se cierran los colegios electorales en Canarias. Carlos Blancos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Los últimos datos de participación corresponden al segundo avance, casi un 55% de participación, 8 puntos por encima de las elecciones del 2000. En cuanto a la participación, hay un dato que, si no es indicativo, llamativo, el grado de abstención en Canarias.